Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianashalom.com. Una pregunta. ¿Usted ha orado estos días? Sí, ha orado. ¿Y si ha orado, qué ha orado? ¿Cuál ha sido, como diríamos, las peticiones más centrales que usted ha hecho al Señor en este año? Compártale a la persona de enseguida, si tiene libertad, dígale, ¿qué es lo que usted ha pedido centralmente este año? ¿Qué es su petición central? Algo que usted le pide al Señor. Puede hacer, tómese unos minuticos para decirle, mira, esto es lo que yo he pedido. Alguno dirá, pues estoy pidiendo el novio. Bueno, pues compártale, ¿no? Ese es el sueño de mi vida. ¿Tiene libertad o no? Hable con alguien. Algunos dijeron, no, no he orado. Otros, no, no he pedido nada. ¿Cuáles han sido como las peticiones suyas para este año? ¿Cómo ha orado usted? Yo he pensado que la forma como nosotros oramos refleja muchas veces el Dios que conocemos, refleja la madurez y crecimiento espiritual que una persona tiene. No es lo mismo las peticiones que tienen mis hijos, como ellos oran, a cómo se espera que un adulto ora. Refleja también dónde están mis valores y prioridades. Refleja dónde está mi corazón, que es el anhelo profundo de mi corazón. Las oraciones reflejan todo eso. En últimas, reflejan mi peregrinaje espiritual, el nivel de fe. Hay personas que uno los escucha orar y uno dice, ¿este de dónde salió con esa oración? Conocí quizás en algún tiempo, compartí acá que tengo un amigo que le pidieron que hiciera una oración. Y le dieron 2 minutos para que orara en una conferencia donde habían 25.000 personas, una conferencia misionera. Este hombre se preparó por 3 días en oración y en ayuno por esa oración de 2 minutos. Y después de unos, como a los 2 años o 3 años, por allá estaba en otro lugar. Y yo estaba con él y se me acercaron unas personas que estuvieron en esa conferencia misionera y me dijeron, ¿usted, esta es la persona que oró en Urbana? ¿Esta es la persona que oró allá? El impacto fue tan profundo de esa oración que el impacto repercutió por años en la vida de personas. Yo hasta ahora no he tenido el privilegio de que alguien me diga, enséñame a orar. Como le dijeron a Jesús. ¿Cómo lo vieron orar? ¿Y qué oró él? Que le impactó tanto a los discípulos que estaban acostumbrados a escuchar a los religiosos orar también. Que dijeron, no, es tan distinta la oración de esta persona que les motivó a decirle, enséñame a orar. Hay muy pocas personas que uno puede registrar en su peregrinaje con Dios, que uno le motive a decir, venga, enséñeme a orar. No que me dé un curso, me dé un libro, eso es muy fácil. No, no, no. Con su vida, porque es que el peregrinaje suyo, la forma como oras, refleja un peregrinaje muy profundo con Dios y es algo que yo quisiera aprender. Esta es la temática que quiero comenzar en este año. He pedido al Señor una palabra para arrancar. ¿Cómo, qué nos quiere hablar Dios para nosotros? ¿Cómo comenzamos? ¿Cuál es su consejo para este año? En términos de lo que es mi liderazgo espiritual como pastor. Y la palabra que el Señor me ha llevado es a reflexionar sobre cómo oró Moisés. La oración de Moisés, ¿qué pidió? ¿Cuál fue el subcontenido de la oración? Moisés fue un gigante en la oración. Pero Moisés no comenzó gigante. ¿Ustedes recuerdan cómo comenzó? Hagamos una pausa para los celulares. Cuando los apaguen, arrancamos. Cuéntenlo en el bolso, cuéntenlo en el bolsillo. Cuando Moisés comenzó, él no comenzó un gigante en la oración, pero Moisés fue creciendo en su peregrinaje en la oración, que fue creciendo en el conocimiento de Dios, a tal punto que su relación llegó a ser tan profunda con Dios, que llegó a ser un hombre en el cual el Señor le dijo que con él hablaba cara a cara. No mandaba mensajeros, no mandaba razones. Yo con él no mando figuras, ni mensajes de segunda. No, con él es cara a cara. Moisés fue un hombre del monte, un monte de la vida de oración, de ayuno, de apartarse con Dios. Y llegó a conocer a Dios en formas tan profundas que por allá el profeta una ocasión menciona tres gigantes de oración que dice, si uno de estos tres se pusiera delante de mí, cuando va a determinar un juicio por un pueblo, dice, si uno de esos tres gigantes se pusiese delante de mí, aún así no los perdonaré. Y entre esos gigantes mencionó a Moisés. Moisés aparece más adelante en el monte de la transfiguración, cuando el Señor lleva a los discípulos y los lleva a tener una experiencia profunda de una revelación de su gloria. Y uno puede deducir que la vida de Moisés reflejó lo que fue su peregrinaje en la tierra, así vivió en la eternidad, en el monte. Y aparece en el monte. Esa fue. Entonces, para estos días, para estos domingos, el Señor nos ayuda, me da la sabiduría para estas exposiciones. Voy a estar hablando hoy del contenido de la oración y vamos a hablar un primer aspecto del contenido de la oración. Y después seguiremos con otros aspectos, los otros domingos, de lo que Él pide en su oración. En Éxodo 33, nos vamos a basar, Éxodo 33... Y para no hacer la lectura de todo el pasaje, vamos a leer unos versículos de lo que fue la exposición de la oración de él en Éxodo 33. En Éxodo 33 hay una gran preocupación que tiene Moisés. La gran preocupación que él tiene es que el Señor les ha dicho que él no los va a acompañar. El contexto que se da en el capítulo 32 es que ellos han... Volvamos a hacer la pausa. Encuentren los celulares, hermanos. Encuentren los celulares. Usted viene a hacer, antes de llegar a la iglesia, apaga su celular o déjelo en la casa. ¿Están conmigo o no? ¿Dónde estaba? Hablando de Mardoqueo, ¿cierto? Ah, no, de Moisés. La gran preocupación que él tiene es que el Señor les ha dicho, yo no los voy a acompañar más a ustedes. Voy a enviar mi ángel, pero yo no voy. Porque el pueblo de Israel ha cometido una cosa terrible. Y es que después de mostrar toda la gloria al Señor a ellos, Moisés sube al monte y se les olvida otra vez, que eso nos pasa a nosotros tan frecuentemente. Olvidamos. Vemos hoy en día la gloria de Dios, al otro día no respondió por alguna razón, se demoró una petición y se desenfrenaron e hicieron el becerro de oro. Y el Señor le dice entonces a ellos que Él no irá con ellos. Moisés toma la noticia como muy preocupante. Se preocupa en gran manera y en el 33:3 y la tierra, dijo, el Señor le dice que yo lo envío el ángel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres un pueblo de dura cerviz. Y yo no voy a seguir con ustedes. Moisés, en versículo 11, y habló a Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvió al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés, comienza a orar, y dice Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, él lo que hace es hablar con Dios, es la oración de este individuo, habla con él y dice, venga, usted me ha dicho a mí algo, recurre a las promesas, recurre a la palabra, a lo que él le ha dicho, y le dice, tú me dices a mí que saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo, o sea, sí le ha dicho un ángel, pero yo creo que Moisés dice, diga, pero dígame el nombre, ¿quién es? ¿Va a ser un angelito de qué rango? ¿Será? ¿Quién es? No tengo claridad con esto. Sin embargo, tú dices, otra vez, mira, recurre a la palabra, lo que tú me has dicho. Yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Señor, usted me ha dicho que me conoces, me has llamado para esto y que yo he hallado gracia en tus ojos. Pero, ahora pues, si esta es la palabra que tú me has dado, mire una relación de este tipo, si esto es lo que tú has dicho, entonces ¿qué dice él? Si hallo gracia en tus ojos, entonces ¿qué? Hace la oración, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y otra vez más, y él le recalca algo muy tenaz, ¿qué le dice? Y acuérdese un momentico, Señor, que este no es mi problema, este pueblo es suyo. Y él le dijo, ¿cómo responde Dios a un gigante de la oración? Un hombre que se aferra a las promesas, que cuestiona, que se debate en la presencia de Dios ante semejante noticia. Y el Señor, ¿qué le dice? Y él le dijo, mi presencia irá contigo, ¿y qué? Y te daré descanso. Y otra vez, Moisés dice, momentico, está bien que ya lo dijiste, pero otra vez, ¿qué dice? Sépalo, Señor, una cosa. Sépalo, que si tu presencia no ha de ir conmigo, de acá no me muevo. Moisés, entonces, en su gran preocupación de la noticia de que la presencia del Señor no va a ir con ellos, ora, ruega, empieza a debatirse en la presencia de Dios. Es algo muy preocupante para Moisés, como debiera ser para nosotros. ¿Cuántas personas no les preocupa vivir la vida y comenzar el año sin la presencia de Dios? No les preocupa. Eso a mí no me interesa. Yo soy un buen religioso. Voy de vez en cuando a una misa, a una iglesia, tranquilo. Para Moisés esto fue preocupante. Que Moisés tenía algunas preguntas seguramente en su mente. Seguramente él se preguntó ante semejante noticia. Bueno, ¿y a dónde voy a ir con este pueblo? ¿Qué voy a hacer? Esta es una palabra que todo el liderazgo de la iglesia tiene que escucharla. Porque esta es una pregunta para todos nosotros que tenemos que cuestionarnos. ¿Para dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo dirijo este ministerio que tengo? ¿cómo me encamino? Y él seguramente tenía esas preguntas. Bueno, ¿qué voy a hacer? En un desierto, aproximadamente 2 millones de personas, ¿para dónde me meto? ¿Para dónde voy? Es más, él dice: Señor, no olvide que este pueblo no es mío. Esto fue una palabra muy puntual para mí, porque hay veces uno cree que el ministerio o el trabajo que tiene es mío. No, esto no es mío, esta iglesia no es mía. Ustedes que vienen acá no me pertenecen a mí. Y un líder tiene que tener claridad que su ministerio, todo lo que hace, eso no es suyo. Por tanto, necesitamos consejo, necesitamos dirección. ¿Para dónde voy, Señor? El Moisés está muy preocupado. Seguramente en la cabeza dijo: bueno, ¿y yo solo cómo voy a alimentar a esta gente? ¿Cómo voy a enfrentar los enemigos en el desierto? Y que ante todo, ¿cómo me meto solo con un pueblo que es de dura cerviz? ¿Qué significa eso, dura cerviz? ¿Ah? La traducción más es testarudo. O sea, así lo traduce. Es como esa persona que tiene una cosa acá, ¿no? Como los toros que les tienen que picar acá, porque es que son cabecean, muy rebeldes. Y Moisés sabe que es un pueblo muy complicado. Es un pueblo muy complicado porque murmura por todo, se queja por todo. Les muestra el Señor su gloria y al otro día, ¡ah, carreta! Hagamos un becerro. Se van tras sectas. Una de las cosas tenaces que uno maneja en un ministerio es que aquí todos no somos unos angelitos. El de enseguida, mírelo con cara de angelito, pero no es tanto, hermano. No es tan angelito como te crees. Eso es camello. Todos somos difíciles de manejar y comprendernos. Aparece una secta por arrara y después de que había prometido aquí que la gloria del Señor, lo máximo, se metió en esa secta. Pero no le invertimos tanto tiempo a esta persona. Y le ayudamos, le discipulamos. No, hermano, le ponemos unos pasquines, le pasaron una secta rara y ya se metió. Y terminó en una secta errada. Y Moisés decía: pero venga, acaban de ver la gloria del Señor y ahora hacen un becerro de oro. Y se postran ante ese ídolo. ¿Cómo es posible? Hoy vemos la gloria del Señor porque nos dio mercadito. Y Señor, te seguiré. Qué bendición que me dio mercadito. Un milagro de Dios. Damos testimonio. Al otro día no hubo mercado. Ah, yo no creo en Dios. Yo no voy a la iglesia. Qué pereza. Moisés sabe que el primero que atacan es al líder. Y por eso Moisés está preocupado. Ay, más de una vez le han amenazado que le iban a dar piedra. Un tipo que la mete con el alma. Falle en una cosita y piedra. Nosotros sabemos así, eso, que nosotros los líderes somos así. Hoy yo estoy aquí bien. Cometa yo un error y falleles mañana. Y me van a caer implacablemente. Dirán: no, pastor, yo no. ¿Seré yo, maestro? Yo no. Ay, uno sabe eso. Y Moisés está preocupado. Venga, y si yo me meto solo con esta gente, me linchan. Me linchan. Por eso Moisés está tan preocupado. Dice: Señor, yo no me puedo meter solo. Si tu presencia no va a ir conmigo, yo no me arriesgo. Esto es una locura. Es un suicidio. Ay, hermanos, esta palabra, ¿cómo ha sido puntual para mí? Porque es lo que yo tengo que llegar a esa conclusión. Señor, si tú no me respaldas en esto, yo no puedo seguir. Y ojalá todo líder de ministerio acá debe pensar lo mismo. Señor, si tú no me respaldas, yo no puedo. Cada persona, si tu presencia no ha de ir conmigo, yo no puedo. Y ojalá cada persona que esté acá Tenga eso en mente claro. Señor, si tu presencia no va a ir conmigo este año, en la empresa, en mis negocios, en todo lo que hago y emprendo, ¿para qué me meto? Es una locura. Es un suicidio. Es muy difícil en nuestras propias fuerzas. La vida es dura, es tenaz. La vida es un desierto. Por eso la figura del desierto, esa es la vida. Es arar, es sol inclemente. Hay veces no se ve el fruto, no se ve. Hay animales feroces, las fuerzas de las tinieblas que nos confrontan. La vida es tenaz. Y arriesgarnos nosotros, como algunos que no les interesa. Pero me preocupa que al comenzar el año, algunos ni siquiera han orado. Están en vacaciones. Que no necesito. No necesito. Ay, hermanos, esto es una locura, enfrentar la vida y enfrentar cualquier proyecto sin asegurarnos que la presencia del Señor está con nosotros, que nos apoye, que nos respalde. Porque muchas veces las personas viven sus vidas en tanto desierto, terminan el año en desierto y siguen en desierto, y no ven fruto, y están cansados, extenuados. Porque reman solos, caminan solos, enfrentan la vida solos, en sus propias fuerzas, y es un imposible. Yo he luchado estos días porque pues uno termina físicamente cansado y pues no hemos podido como salir a algún lugar como familia y ha sido como complicado. Pero esta palabra el Señor me dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. El descanso no necesariamente viene de irse uno al crucero por no sé dónde, porque si llega, pues amén, ¿no? No es que lo voy a rechazar. Que me voy a tal parte. El descanso es del alma. El descanso viene en el confiar que Él lo hace, que Él cuidará, que Él está en control. El descanso lo produce la renovación del espíritu. Si se puede ir para donde quiera que sea a descansar físicamente, pero si su alma no descansa, sigue cansada, sigue cansada. El alma tiene que descansar, que la seguridad de que Él está en control, de que Él, su presencia está conmigo, y la confianza de que Él está guiando mi camino, mostrándome sus sendas. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que pide Moisés en su oración? Moisés pide que le muestre el camino. Y yo, para que te conozca, para que te conozca. Conocer sus caminos es conocerlo a Él, es conocer su carácter, que es un Dios santo, que es un Dios justo, que es un Dios misericordioso. Conocer la mente de Dios, conocer el carácter de Él. Y cuando Él está diciendo, yo quiero conocer tus caminos, quiero conocerte a ti y quiero conocer tu voluntad para mi vida. Conocer sus caminos entonces es decirle, Señor, que en todo lo que haga y emprenda este año tenga el sello de tu voluntad y que me encamine en los caminos tuyos y no en los míos. No son mis propias decisiones. Quiero tomar el consejo de Dios para mi propia vida. Conocer los caminos de Dios, yo estoy tratando de pensar que es como cuando uno decide, si usted le dice a alguien, yo quiero conocer tus caminos, ¿qué le está queriendo comunicar? ¿Y qué implicaría eso para su vida? ¿Qué implicaría? Si usted le dice, mira, yo quiero conocer los caminos. Por ejemplo, digo, Alonso, yo quiero conocer sus caminos. ¿Qué implica eso para mí? ¿Ah? Básicamente me tocaría vivir con Alonso. ¿Sí o no? Bueno, Alonso, ¿para dónde va hoy? Me voy para una finca. Me toca seguirlo. ¿Y qué va a hacer mañana? Mire, este es mi plan. Tengo que pegármele. Yo conozco un poco, no en todas las dimensiones, pero conozco mucho más los caminos aquí que cualquier otra persona de los de mi señora. Y ella conoce los míos. Pero porque vivimos juntos, no nos despegamos. Tenemos planeada la vida. Nosotros por lo regular nos levantamos en la mañana y ¿cuál es el plan hoy? Siempre hablamos de eso. ¿Cuáles son tus planes? ¿Con quién vas a hablar? ¿Qué vas a hacer? Y nos ponemos de acuerdo los dos. Y eso vamos a hacer. Y negociamos. Si usted decide conocer los caminos de Dios, es igual. Ese Señor, voy a seguirte en todo. Y voy a consultar todo. No voy a tomar ninguna decisión sin consultar contigo. Y decido de que te metas. Te invito a que te metas en todo lo que son mis planes. Estos son mis planes. ¿Cuál es tu voluntad en estos planes? Por ejemplo, yo tengo que preguntarme, Señor, ¿cuál es tu voluntad frente a mis finanzas? Entonces yo decido seguir los caminos de Dios o mis caminos frente a las finanzas. ¿Cuál es tu voluntad frente a este noviazgo? Frente a esta relación que tengo. Decido seguir su voluntad o la mía. ¿Cuál es tu voluntad frente a cómo manejo mi hogar? ¿Cómo manejo mis prioridades? ¿Qué harías tú en este caso? Como hemos mencionado acá, ojalá uno tuviera ese marco de referencia. ¿Qué haría Dios en este caso? ¿Sería injusto? ¿Explotaría? ¿Sería honesto? ¿Diría la verdad? ¿Cómo trataría a esta persona? ¿Cuál es tu voluntad frente a mis relaciones con mi prójimo? ¿Cómo los tratarías? ¿Qué haría el Señor? Cuando una persona decide hacer la voluntad de Dios, ay, hermanos, hay veces a algunos no les gustaría eso. ¿Qué es lo más fácil para nosotros? Señor, este es mi plan, bendígalo. ¿Sí o no? Y chao. Algunos le dicen, ay, lloré que me bendijera. Un momentico, le escuchó su voz. ¿Estuvo realmente de acuerdo a su plan y a su propósito? Yo he decidido en mi propio ministerio que yo no guío mi vida ni guío una iglesia conforme a artículos que leo, al libro que fulano de tal, lo que escuché en la internet, lo que escuché por un enlace y todas esas cosas que yo escucho de todos los demás para guiar la iglesia. ¿Qué tal? ¿Cómo estaríamos acá nosotros? Locos. Porque hoy les traigo la última bomba que escuché en el enlace. O del artículo que leí, de la secta rara por allá. El grupo que fui por allá me dijeron, uy, tal cosa. Entonces yo ya traigo la última. No, hermanos, eso sería una locura. Y por eso Moisés dijo, no, él no dijo, no, yo tengo experiencia, Señor. Yo ya sé mucho, si usted no va conmigo, fresco. Yo ya manejo esto. No, él quiso someter su vida a la voluntad de Él. Guíame, Señor. La oración del Salmo 25, un salmo hermosísimo. Y Él ora así. En ti he esperado todo el día. Muéstrame tus caminos, Señor. Enséñame tus sendas. Dame tu consejo. Entonces yo no me paro aquí a guiar una iglesia conforme a todas esas informaciones que recibí. Yo tengo que postrarme como Moisés, y decirle, Señor, dame el consejo y dame la instrucción que viene de la palabra. Aquí están los caminos de Dios. Usted es de los que se alimenta de un pasquín, de un panfleto, de un libro, de video, de conferencias. No quiero decir que eso no esté mal, usted puede leer eso. Pero hermanos, ¿dónde está la palabra? El Señor le dijo a Josué claramente, para que arranques esta batalla, toma este libro, medítelo día y noche, día y noche. Esta palabra no me surgió de una cosita por un pasquín que leí. No, esto vino de oración. Estuve postrado al Señor, deme la palabra. Dios da la palabra. Y esta iglesia se caracteriza porque hemos decidido guiarnos por el consejo de Dios que viene en la palabra de Dios. Amén, hermanos. Eso debe guiar su vida. Postrado, escuchando palabra, para esta decisión, para esto que me voy a meter, en este proyecto en mi vida, muéstrame, Señor, cómo me encamino y qué debo de hacer. Hay personas que no se atreven a orar así porque es que ya ellos quieren hacer su propia voluntad. Entonces, ¿para qué se mete uno ahí? ¿Para qué se mete? Es más, no piden consejo de Dios ni de nadie. Porque ya saben, yo me meto en eso. Este es como alguien nos decía que una vez iba a dejar su familia, sus hijos, y se iba a ir para Europa. Le dijimos, ¿y cuándo vuelve por la familia? No, pues cuando me den la visa. Unos hijos pequeños. Nosotros le dijimos, ¿y has orado pidiendo dirección y consejo de Dios para eso? Dios sabe qué, es que quiéralo Dios o no lo quiera, yo me voy. Por encima de lo que sea, me voy. Muy bueno, listo. ¿Qué hace uno ahí? No hace nada. Se estrelló. Perdió su familia, perdió sus hijos, está arruinado. Se estrelló completamente. Uno decide cómo camina la vida. Yo decido, Señor, someter mi vida a la voluntad tuya, aunque duela, aunque cueste. A veces no queremos eso, no queremos que la voluntad de Dios se exprese en eso. Pero yo he aprendido un principio que ha sido el principio rector para mi vida. Dios es quien abre y Dios es quien cierra. Y alguien ha dicho, cuando tú forzas una puerta que Dios no está abriendo, te puedes herir. Te puedes herir. Y para mí yo sé cuando Dios abre una puerta, hay paz, hay confirmación, la bendición de Dios está ahí, porque Él está por encima de todos los poderes que hay en esta tierra. Amén. Me postro ante Él y le digo, Señor, ábrela. Y si tú la abres, la abre. Si la cierra, la cierra. Y esto es lo que yo te he pedido. Y muchas veces me he estrellado en mi propia vida. Porque no he esperado en el Señor lo suficiente. No he pedido consejo lo suficiente. Y me he estrellado. Y ha sido doloroso. Y me he herido. Porque no esperé en el Señor todo el tiempo. Mis queridos hermanos, ¿cómo se atreve uno a vivir la vida? Esto es lo que pasa en este mundo y por eso está tan estrellada la gente en desiertos. Vivir la vida sin el Señor, sin su presencia en ellos. Eso es como meterse usted. Muchos van como el avión. Usted cuando se mete en un avión, ya claro que hoy los aviones hoy en día son esos ¿cómo dice? Easy fly, easy to die. Fácil volar, fácil morir. Porque hay unos son muy malitos. Ya hay unos aviones que no dan nada. Y eso es orándonos por fe para que eso no se caiga. Pero hay unos aviones. Una época, a mí me tocó una época de volar en aviones donde le da a uno de todo. Lo que pida. Claro que me pasó en uno así que tomé que iba para Cuba. Y me dijeron, pida lo que quiera. Boca, licores, comida, todo lo que quiera. Después fue que me dijeron, lo que pasa, hermano, es que lo atienden también porque es que sus aviones se caen cada rato. Habían rusos que iban a leses de Aeroflot, que iban a Cuba. Pero me tocó una época donde le daban a usted todo. Comida, ¿no? Excelente, atención y todo. ¿Qué tal que usted entre a un avión y le diga, mira, tienes todo? Comida, excelente, fresco, hermano. Claro que esto va sin piloto. Pero coma, disfrute, vea películas, comida, vinos, fresco, lo que quiera. No va sin piloto, pero el viaje. Y algunos así van la vida. Fresco, hermano, tengo mi carro, tengo mi casa, tengo comida, tengo placer. Fresco, Dios no va conmigo, pero fresco. Voy sin piloto, pero muy chévere el rato. Vamos a ver dónde termina. Vamos a ver dónde llegamos. Ese es el cuento que el diablo le ha propuesto a esta sociedad, a todo este planeta del consumerismo y el materialismo. Coma, disfrute, vea, eso es la vida tan chévere. Hágale, hermano. Van sin piloto. Lejos de la presencia de Dios. Ay, qué bueno usted poder decir, postrado todos los días, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de acá. Ahora, ¿cómo asegura usted la presencia de Dios? Usted dice, ah, no, yo tengo la presencia de Dios fresco. Como alguien me decía, hermano, yo estoy bien con Dios. Yo le decía, ¿y te has preguntado si Él está bien contigo? Que yo voy con Dios. ¿Sí? De pronto el Señor, como dijo, ¿no? Algunos me dirán, pero Señor, estuvimos allá metidos. Yo no los conozco. No sé quiénes son. Por eso la oración de Moisés es que quiero conocerte, relación profunda contigo. Mis queridos hermanos, una persona tiene que llegar un día a esa conclusión, a ser tan radical, Señor, si tu presencia no va a ir conmigo. Ahora, ¿cómo garantizo la presencia de Dios en mi vida? ¿Cómo se garantiza? ¿Por qué el Señor apartó la presencia del pueblo? ¿Por qué? ¿Leyeron el texto? ¿Por qué? Porque pecaron. Pecaron. Hermanos, lo que garantiza la presencia de Dios en un pueblo, un individuo, no necesariamente es que usted lee mucho la Biblia, que viene a una iglesia, que hace cantidad de cosas. Los religiosos eran muy buenos, los fariseos sí que hacían todo eso. Y cumplían todas las leyes. Pero la presencia del Señor no estaba con ellos. La presencia de Dios no estaba con ellos. Usted mismo sabe. Uno sabe cuando Dios aparta su presencia a un individuo o de un pueblo. Mira, ahí hay pecado, ahí aparto mi presencia. Mi espíritu no va ahí. Lo que garantiza su presencia es una vida de obediencia. Señor, tú lo has dicho y se hace. Y la persona que todos los días, el Salmo 25, cómo él ora por su pecado. Perdona mi pecado que es grande. Y está en el contexto de la oración de pedir consejo de Dios. Señor, perdóname de los pecados de mi juventud. No te acuerdes. Y está postrado, pidiendo al Señor que su presencia, que su dirección y su consejo no sea parte de él. Ojalá, mis queridos hermanos, la oración suya, para mi propia vida, para la iglesia, para todos nosotros, sea así. Comenzar el año postrados, llorando como oró el salmista en Salmo 25, como oró Moisés, Proverbios, en este texto. Y como oró Salomón, Proverbios 3. Hijo mío, no te apartes de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Hay que meditarlos día y noche, meditar la Escritura, recibir el consejo de Dios y decidir no andar en mi propia prudencia, Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Yo me postro y le digo, Señor, mira si de pronto estoy errado en esto. No me dejes tirar al abismo. No me dejes estrellar. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tu propia prudencia. ¿Saben quiénes son los que oran así, hermanos? Díganme, ¿quiénes son los que oran así? Los que piden consejo. ¿Quiénes son? A ver, ¿qué les surge a ustedes? ¿Quiénes son? ¿Los buenos religiosos? ¿Quiénes son? Los humildes. Los humildes. Moisés se caracterizó por ser un hombre manso y humilde, más que todos los hombres que habían sobre la faz de la tierra. Moisés sabía que era postrarse ante el Señor, sabía que era ir al monte. Moisés dependió de Dios. El humilde se postra, el humilde pide consejo. El humilde no descansa en sus propias fuerzas, en sus propias capacidades. El humilde depende de Dios. Por eso el Señor dice, al altivo lo miro de lejos, al prepotente y arrogante que no considera que necesita de Dios, que no espera en Dios. Pero la comunión íntima de Jehová es con los humildes, los que esperan en Él. Los que se humillan ante su presencia. ¿Cómo nos cuesta a nosotros postrarnos y depender de Él, verdad, hermanos? ¿Cómo nos cuesta? Somos tan arrogantes, sabemos tanto. Como una persona que llegó acá y nos dijo, ¿ustedes qué tienen que enseñarme a mí si yo ya sé todo? Le invitamos que humildemente tuviera un curso, que tomara un curso aquí en la Biblia. Y dijo, pero es que yo ya sé. Todo lo sé. Así me decía a mí una persona, mire, yo esa Biblia me la sé, hombre. Le dijo, llevo tantos años estudiándola. Ojalá conociera lo que usted conoce. Ojalá. Y Moisés fue así, ese fue el carácter de ese hombre. Aprendió a postrarse. Cuando lo atacaron y lo cuestionaron, se postró. Cuando el pueblo lo quiso linchar, se postró. Esperó en el Señor. Por eso, hermanos, a veces nos va mal. Por eso aramos en desiertos. Por eso no vemos el fruto y la bendición de Dios. El ministerio no tiene la fuerza que necesitamos. No tenemos la unción que necesitamos. Porque vamos solos. Remamos solos, nos metemos solos. Y el Señor promete, da una promesa linda a aquel que se humilla ante Él, que se postra ante Él. ¿Cuál fue la promesa? Mi presencia irá contigo. ¡Qué belleza!, ¿no? La persona que se humilla y pide perdón a Dios por su pecado, la condición en que esté. Listo, mi hijo, otra vez. Aquí estoy renovando mi pacto de bendición contigo. ¿No le parece una bendición? Ay, hermanos, ¿qué tal que el Señor lo viera uno postrado ahí, humillado, pidiendo perdón? Y ya es que usted es un miserable. Apartate de mi presencia antes de que te consuma. Uy, ¿qué haría uno, hermano? Pero así es el Señor. ¿No bendicen ustedes al Señor, hermanos? Que Él... su misericordia. El Señor le diga, mira, yo no te voy a bendecir más porque eres duro. Pero se humilló, se postró. Decidió el consejo de Dios. El Señor le dice, bueno, Moisés, mi presencia irá contigo. Y te voy a dar descanso. Es el descanso del niño. Yo veo a mis hijos estos días. Hola, la vida de ellos tan chévere, ¿no? Fresco, juega, campamentos, piden que comida, que vacaciones, que esto. Y estos están frescos. ¿Qué me está preocupado? Por mil cosas. Y mañana y el trabajo y tantas cosas está preocupado uno. ¿Cuántos de ustedes están preocupados por las matrículas? Ay, Dios mío, le creció el pie a este muchacho. La ropa le creció. Hola, uno vive como en una dicotomía constante, ¿no? Uno quiere que los hijos crezcan, ¿sí o no? Pero crecen y son más gastos. Pero creció más, pero más. Ellos están frescos y descansan, duermen bien. ¿Por qué? Dígame por qué. Tienen a papá y mamá que se revienta la cabeza por ellos. Papá y mamá provee. Entonces descansan, descansan. A él no lo he visto. No. Mi hijo, de todas las conversaciones que me pone de su futuro, no me ha traído la primera diciéndome: papá, estoy muy preocupado con que la economía anda mal en este planeta. Y creo que nos podría afectar a nosotros. Oh, fresco. El descanso de que él está en control. Amén. El descanso de que Él cuidará de nosotros, de que Él nos ayudará, que Él nos mostrará el camino, de que Él va con nosotros. Ay, hermanos, no sabe cuánto, no sé si a usted esta palabra le esté llegando, pero a mí es una palabra muy precisa para mi propia alma y para el liderazgo, que quiero que todos me la escuchen, los que están no sé dónde, los que están acá. No podemos arrancar sin asegurarnos que su presencia está con nosotros. Y como dije el 31, y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si Él está con nosotros, papá, provee. ¿Usted lo cree o no lo cree? Claro. Papá provee. Un ejercicio. ¿De qué se tiene que asegurar usted para arrancar este año? Asegúrese. Dígale al de enseguida. ¿De qué se tiene que asegurar? Eso es lo único que tienes que asegurarte. Asegúrate de vivir una vida en comunión con Dios. Decida obedecer su palabra. Guíese bajo este libro, no bajo panfletos, pasquines, libros, videos, conferencias, mensajes, internet, enlace, el ungido, el no sé qué, el que me puso las manos. No. Póstrese, que Dios es un Dios que habla y habla a sus hijos. Amén. Habla a sus hijos. Yo con mis hijos tengo mucha comunicación. Mi esposa tiene mucha comunicación. Antes de irse para el campamento, ella tuvo un tiempo a sola con ellos. Yo tuve un tiempo con ellos, en otra forma. Nos reunimos, oramos, los encaminamos. Le dimos instrucciones. Ese es papá con sus hijos. No nos lanza solos, no nos tiró por allá. Nos da consejo y nos da dirección. Yo personalmente bendigo a mi Padre por esta palabra que Él ha traído a mi alma. Yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Ore por un momento. Cierre sus ojos y dígale: Señor, gracias. Gracias por esta palabra que has traído a mi alma y a mi corazón. Esta es la agenda que necesito para mi vida. Es estar en tu presencia. Decidir caminar en obediencia a ti. No tomaré, ¿por qué no toma usted unas decisiones en esta mañana? Tome unas decisiones y diga: no tomaré una decisión sin haber esperado y escuchado tu voz. No la tomaré, no me meteré en un negocio. No me meteré en una relación sentimental. No me meteré en un proyecto. Decidiré buscar el consejo y la dirección de Dios para mi vida. Decido, hermanos, es cuestión de decisión. Decido meditar en tu palabra y someter mi mente y mi voluntad a los consejos de Dios. Aunque me duela, aunque me sea difícil, decido andar en tu voluntad. Gracias, amado Padre, porque podemos descansar, y es la palabra que tú nos das hoy. Puedes descansar, que Él cuidará. Él cuidará de ti, Él cuidará de tus finanzas, Él cuidará de tu hogar, de tu salud, de tus hijos. Así como has sido fiel con nosotros hasta ahora, bendigo tu nombre, amado Padre, porque tú eres un Dios, que tu carácter es un Dios justo, un Dios amoroso, un Dios misericordioso, un Dios que nos encamina en la verdad, que nos da el consejo y la instrucción que necesitamos. Padre, yo oro en esta hora por todos tus hijos que sirven en la iglesia en diferentes ministerios, por todos los que ministran a los niños, a los diáconos, escuela, en los grupos de alabanza, todos los que dirigimos la iglesia. Señor, decidimos hoy buscar tu voluntad y buscar tu consejo. Danos ese espíritu humilde de Moisés, un hombre que aprendió a postrarse delante de ti, a escuchar el consejo de Dios, que no siguió bajo su propia experiencia, sino que decidió ser radical en su propia vida y decidió que no seguiría y no daría un paso adelante si no se aseguraba que la presencia de Dios estaría con él. Padre, yo pido hoy en este día tan sagrado, hoy yo te pido junto con mis hermanos que nos dé consejo, que nos dé dirección, que nos muestres el camino. Padre, enséñanos tu camino. Muéstrame qué fue la oración que cantamos, la oración de Moisés. Muéstrame tus caminos. Oh, mi querido hermano, yo quiero clamar y oro a ti, oro al Señor, para que te dé un espíritu humilde y que decida en tu propia vida vivir postrado en la presencia de Dios. Y que esta iglesia se caracterice, porque es una iglesia que se dirige por la instrucción y el consejo que viene de Dios y no de los hombres. Padre, gracias. Yo te bendigo en esta hora por esta palabra. Por un momento yo quisiera animarte que ores por la persona de derecha o su izquierda. Dígale, Señor, dale consejo y dirección a esta persona. Yo pido que lo bendiga con sabiduría, bendígalo con un deseo profundo de hacer tu voluntad. Que aprenda a descansar en el consejo de Dios. Que lo bendiga, Señor, y le muestre el camino tuyo. Tus caminos son maravillosos, son sobrenaturales, son misteriosos, son poderosos. Mete a mi hermano en dimensiones que ni siquiera ha soñado o imaginado en este año. Bendígale con consejo y que nunca sea parte de recibir la dirección y el consejo de Dios. Bendiga a mi hermano, Señor, que él vea la bendita mano tuya prosperándolo en todo lo que hace y emprende, porque decidió seguir el consejo tuyo y sometió su vida a la voluntad tuya en sus finanzas y en todas las áreas de su vida. Oh, Señor, oramos, muéstrame, Señor. Muéstrame. Que sea su oración, póngase de pie, hermano, que sea su oración para terminar este. Tus caminos soy, Señor.